Comienzo con esta historia. José se casó con una mujer cuya dinámica familiar dictaba que los desacuerdos eran oportunidades para discusiones vivas, destinadas a producir un ganador y un perdedor. Y cuando las reglas del juego son tales, una postura de defensa y ataque se convierte en la norma. Y la corona de olivo se otorga a quien burla, menosprecia o golpea verbalmente a su oponente. No se permite la sumisión, no se logra la unidad y las relaciones se atrofian, se rompen. Ni José ni su esposa querían este resultado. Pero luchó con la mejor manera de comunicar a su esposa que los contextos de sus desacuerdos podrían cambiar radicalmente a algo más constructivo. Así que José tuvo que convencer a su esposa de que no tenían que ser dos individuos separados en un concurso de superioridad y que era lo mejor para él nunca aprovechar que ella era vulnerable, errores o debilidades contra ella para ganar un argumento. Finalmente, José decidió usar lo que el difunto y gran consejero matrimonial Gary Smalley llamó una imagen de palabra emocional, o sea, una parábola con la intención de comunicar la percepción y la emoción de una persona a otra. Y alrededor de ese tiempo, José y su esposa estaban de mochileros en la Sierra Nevada, en California, y cuando se sentaron junto a un arroyo fresco con impresionantes montañas en el fondo, estas montañas de repente se convirtieron en la fuente de la parábola de José. Le dijo a su esposa, cada vez que tengamos un conflicto, imaginémonos en la cima de una de estas montañas. Ahora, muchas parejas piensan que están jugando al rey de la montaña durante el conflicto relacional. El ganador es el que es capaz de dominar verbalmente al otro hasta el punto de empujarlo por el precipicio. Pero esta victoria es una victoria artificial. Nunca jugaré de esta manera contigo, no porque sea un buen tipo, sino porque el matrimonio nos ha atado los tobillos con una cuerda larga y resistente. Es cierto, somos dos, pero solo hay un matrimonio, una relación. Será en nuestro mejor interés si hacemos, decimos y pensamos solo aquellas cosas que beneficiarán a esta tercera entidad entre nosotros que ahora se llama matrimonio. No hay ganadores ni perdedores, ambos ganamos o perdemos, es lo que dijo José. ¿Sabes? Esta filosofía ha sido clave para la unidad dentro del matrimonio y la familia de José. Ve por tu Biblia. Hoy la usaremos extensamente y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Abramos nuestras Biblias, tabletas o teléfonos en Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La vida familiar representa diferentes temporadas o épocas de vida para diferentes personas. Para la madre y el padre, la llegada de los niños en sus vidas representa un cambio importante que durará toda su vida. Y para la descendencia, por supuesto, pasar por la inexistencia a la existencia es de hecho una transición importante. Luego también los niños pasan por las distintas etapas de la vida hasta que dejan el hogar y de hecho pueden tener sus propios hijos. Sin embargo, ya sea como padres o hijos, en una familia, todos luchamos con lo mismo, esto es, con nuestra naturaleza caída y pecaminosa, la que puede hacer que la unidad en la vida familiar sea un gran desafío, por decirlo menos. Si en el cuerpo de Jesucristo en la cruz, toda la humanidad se ha reconciliado con Dios y con los demás, pero en un nivel práctico diario debemos apropiarnos de nosotros mismos la gracia de Cristo, que solo puede hacer de la unidad familiar una experiencia viva para todos los que la buscan con fe. Esta debe ser una experiencia diaria en nuestras vidas. Afortunadamente, a través de la gracia de Cristo, eso puede ser una realidad. Ahora, amigos y amigas, sentemos las bases para este misterio del matrimonio y la unidad. Cristo debe ser el centro, ¿verdad? Veamos una ilustración que usa Pablo para describir la nueva unidad que existe entre las personas y Cristo. ¿Cómo es que ha hecho Cristo uno a partir de dos? Y esto está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22. Leeré algunas partes. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 3, 28. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Os he amados que la cruz de Cristo elimina las barreras que separan a las personas entre sí. Las paredes separaban a los fieles en el templo judío, hombres y mujeres, judíos y gentiles. Y al describir la unidad de judíos y gentiles en Cristo, Pablo usa un lenguaje que se aplica igualmente a otras divisiones entre naciones, grupos de personas, estratos sociales y género. Crear de los dos una sola humanidad nueva en sí mismo, haciendo así la paz, dice la Escritura. ¿Sabes? Esta es una buena noticia que ayuda a las parejas a reconocer verdaderamente la unidad de una sola carne en el matrimonio. Además, por la fe en Cristo, las familias divididas por mucho tiempo pueden reconciliarse. Yo sé que una cosa es citar textos bíblicos sobre la unidad en Cristo, pero otra cosa es experimentar la verdad. Por eso pregunto, ¿qué cambios prácticos trae Cristo a nuestras vidas que nos permiten experimentar la unión y la unidad que se nos ha prometido? Vamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículos 4 al 7. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y el clásico versículo de 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Efesios 4, 24 al 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Imaginémonos un círculo grande desde el cual parten muchas líneas hacia el centro. Cuanto más se acercan estas líneas al centro, tanto más cerca están una de la otra. Así sucede en la vida cristiana. Cuanto más nos acerquemos a Cristo, tanto más cerca estaremos el uno del otro. Es posible llegar a ser uno solamente por medio de su amor. De otra manera es imposible, amigos, pues el corazón humano es egoísta y nunca querrá colocar a otros primero. Y Jesús oró a su Padre para que sus seguidores fueran uno como nosotros somos uno. La unidad entre sus seguidores estaba en la mente de Jesús en esta oración. Por eso experimentar el amor ágape es esencial para esta unidad. Ágape es la palabra bíblica para el amor de Dios que se usa en esta oración y en muchos otros lugares del Nuevo Testamento. Tal amor es la naturaleza misma de Dios e identifica a los seguidores de Jesús. El amor de Dios no es natural para el corazón humano pecador. Entra en la vida de uno cuando Jesús mora en el creyente por su espíritu. Amaos como yo os he amado, dijo Jesús. Y el discípulo Juan, quien escribió estas palabras, no era antes amable, era una persona orgullosa, hambriento de poder, crítico, de mal genio y con una boca que decía muchas cosas, llamado el hijo del trueno. Y más adelante en la vida, recordó cómo Jesús había seguido amándolo a pesar de estos rasgos. Y el amor de Jesús cambió gradualmente a Juan, permitiéndole amar a otros en la unidad cristiana. Él dice, lo amamos porque Él nos amó primero. Ahora vamos al capítulo del amor, 1 Corintios 13. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Yo quiero desafiarte a intentar colocar tu nombre donde aparezca la palabra amor. A ver qué pasa al leer este capítulo y a ver qué también encaja. Pídele a Jesús que traiga estas cualidades de amor a tu vida por medio de su Espíritu. Pregunto, ¿qué cambios podría pedirle, al Espíritu Santo que haga para alcanzar, que tú y tú y yo podamos alcanzar este ideal cristiano? Pero la realidad, amigo, es que existe un flagelo que intenta romper toda relación humana y se llama egoísmo. Y eso viene a la mente lo que escribió Elena de White en los primeros escritos, página 119. Dice ella, si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. Una gran verdad, escrita ya hace más de un siglo, pero todavía no hemos aprendido porque nuestra naturaleza juega contra nosotros. Y como seres humanos, nuestra naturaleza ha sido corrompida por el pecado. Y quizás el mejor ejemplo de esta corrupción es la maldición del egoísmo. Parece que nacemos egoístas. Podemos ver esta realidad en niños pequeños cuya naturaleza básica es querer para sí mismo, yo, yo y yo. Cuando llegamos a la edad adulta, ese rasgo puede manifestarse de formas bastante terribles, especialmente en el hogar. Por supuesto, Jesús vino a cambiar todo esto. Su palabra nos promete que, a través de Él, no tenemos que ser dominados por este rasgo de carácter destructivo. Su vida entera es un ejemplo perfecto de lo que significa vivir sin egoísmo. Y en la medida en que emulemos su vida, superaremos la tendencia a vivir solo para nosotros mismos. Sí, hay esperanza. Ahora escucha estos sabios consejos dados por Dios a través del apóstol acerca de vivir una vida desinteresada. Vamos a ver en Filipenses primero, capítulo 2, luego en 1 San Juan, capítulo 3. Dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Elena de White escribió esto anteriormente. Si se dejara a un lado el orgullo y el egoísmo, como leímos hace un momento en este párrafo, muchos problemas podían resolverse muy rápidamente y de veras así ocurre, hermanos, antes, mucho antes de que se infecten y se conviertan en algo desagradable. Todos los miembros de la familia, especialmente los padres, deben ser purgados de este pecado al pie de la cruz. Por eso tenemos que ir a la Biblia cada día, que el Señor nos hable. Porque la cruz es el mayor ejemplo de desinterés en todo el universo. Incluso si eso significa regresar constantemente a la cruz y arrodillarse en oración, fe, lágrimas y sumisión. Pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en la cruz luchando contra cualquier egoísmo que aparezca en tu vida? Hablemos ahora de algo más que una palabra. Es una actitud que a veces es mal entendida y se llama sumisión. Veamos qué consejo tiene Pablo sobre la humildad y el servicio en las relaciones. En Efesios capítulo 5, versículo 1, nos dice algo muy práctico. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, ¿cómo crees que esta actitud contribuye a la unidad en la iglesia? ¿Por qué es tan importante en la casa? Dice Efesios 5, 22. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella.

y uno de los que puede redimirnos. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto de su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Bueno, ahí están las relaciones familiares, y por último, en el libro de Oseas, mencionaré el compromiso matrimonial. Oseas 1, 2 hasta el 3, 3, resumiré algunos versículos. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y Dios le dijo, ponle por nombre Lo Ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Después de haber destetado a Lo Ruhamah, concibió a luz un hijo. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Bueno, son varios versículos, pero amados, la Biblia nos habla mucho acerca de las relaciones y cómo relacionarnos unos con otros, especialmente en el hogar. Y cuando nos comprometemos con otra persona, como el matrimonio o en la decisión de dar a luz o adoptar un hijo, debe haber una rendición voluntaria de nosotros mismos para poder hacer una elección diferente en el futuro, una rendición del control sobre un segmento importante de nuestras vidas. Las leyes pueden restringir el comportamiento negativo, pero las relaciones matrimoniales y familiares necesitan amor dentro de ellas para que puedan prosperar. Pregunto, ¿qué significa para ti personalmente la promesa del compromiso con Jesús? ¿Qué efecto debería tener su compromiso contigo en tu compromiso con Él, con tu cónyuge, con tus hijos y con los demás creyentes? Bueno, ahora a manera de conclusión, leeré una hermosa cita inspirada, seguida por unas preguntas para reflexionar. Y esto está en el libro El Hogar Cristiano, también titulado como El Hogar Adventista, en la página 31 y también en la página 158. Te recomiendo este libro, léelo. Especialmente durante esta serie de lecciones de vida, donde estamos hablando justamente de las etapas familiares que todos pasamos o somos parte, todos somos parte de una familia. Leo lo que dice. La primera obra de los cristianos consiste en estar unidos en la familia. Cuanto más estrechamente estén unidos los miembros de una familia en lo que tienen que hacer en el hogar, tanto más elevadora y servicial será la influencia que ejerzan fuera del hogar el padre, la madre, los hijos y las hijas. Lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de esto, sino en la unión con Cristo. Qué hermosa cita, qué gran verdad, qué lindo ponerlo en práctica, unidos a Cristo. Pregunto, ¿cómo podría un esposo o esposa que siente que la relación matrimonial favorece injustamente solo los deseos de su cónyuge iniciar una conversación como una forma de tomar pasos hacia la unidad? ¿Qué estrategias familiares podrían ayudar a los niños separados a sentirse que sus opiniones y deseos son valiosos dentro de la familia sin invertir el paradigma de autoridad padre-hijo? Amigo y amiga, la sumisión, el amor y el compromiso deben expresarse, no solo en palabras, sino en cientos de pequeñas acciones cada día dentro de las familias. Por eso pregunto, ¿cuáles son algunas de estas acciones que utilizas para mantener unida a tu familia, para mantener unida a tu iglesia? Cuesta, ¿verdad? La naturaleza humana es egoísta. Queremos para mí, mira, pon dos niños a jugar juntos y uno toma el juguete de otro y allí se arma el problema. Y cuando crecemos no somos muy diferentes, solamente que lo disimulamos. Algo tiene que ser diferente. El pecado ha hecho un daño terrible en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la sociedad. Y Jesús, a través de este manual, se propone restaurar al ser humano y restaurarlo para siempre. Hay poder en él. Y si tú piensas que no hay poder, que hay algo imposible, mira la tumba vacía, amigo y amiga. Porque si él tuvo la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. Para él no hay nada imposible. Entrar en comunión con él, en contacto con él, es un día de nuevos comienzos. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Dios nos bendiga para que durante estos estudios de lecciones de vida acerca de las etapas familiares, problemas reales, Jesús sea realmente el invitado para que en un lugar sean felices. Tienen que haber tres, el esposo, la esposa y Jesús. También los hijos, pero por lo menos tres. Jesús se propone eso, acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, por darnos consejos sabios. Ayúdanos a renunciar a nosotros mismos, a serte fieles, fieles uno al otro. Y al mismo tiempo, bendice nuestros hogares, que sean un centro de paz y una luz para el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mira también en las redes sociales. Mira también en este canal puedes volver a ver estos programas o estas grabaciones que ya han quedado allí registradas. Mientras tanto, Dios te bendiga. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.